Yeah. Man, the moon. Yo no sé tú, pero yo estoy cómodo. Gracias a Jesús, hace años que él coronó. Si no fuera por la cruz, jamás salía del sótano. No me voy a quejar porque estoy muy cómodo. Yo no sé tú, pero yo estoy cómodo. Gracias a Jesús, hace años que él coronó. Si no fuera por la cruz, jamás salía del sótano. No me voy a quejar porque estoy muy cómodo. No temo a nadie, ni a qué dirán. Estamos en Brooklyn, me siento Kevin Durant. La posición tuvo un break de una temporada. Ando con Dios y con mi fe, no le temo a nada. El amor siempre va a vencer al odio. Tengo 1,000,000 de ángeles para todos tus demonios. Una armadura que no traspasa fuerzas humanas. Mi escudo de fe tiene más quilates que tus cubanas. Ratatatata, mi victoria es automática. Dicen que la verdad ya no tiene fanática. Por eso ese aplauso yo nunca lo he esperado. Si estoy cómodo, porque por Dios yo fui marcado. Yo no sé tú, pero yo estoy cómodo. Gracias a Jesús, hace años que él coronó. Si no fuera por la cruz, jamás salía del sótano. No me voy a quejar porque estoy muy cómodo. Yo no sé tú, pero yo estoy cómodo. Gracias a Jesús, hace años que él coronó. Si no fuera por la cruz, jamás salía del sótano. No me voy a quejar porque estoy muy cómodo. Dios me tiene el día, pero en verdad yo no lo merezco. Por su amor y su gracia permanezco. Cuando menos se lo esperen, de todo esto yo desaparezco. Él ha sido más que bueno y siempre se lo agradezco. Tengo familia, tengo salud, estoy al día, tengo a Jesús. ¿Estás cómodo? Contéstame tú. Espero que no seas tan lista y como del ataúd. Ya, se hacen de la vista gorda. Aún no le hablan la verdad a esta gente y se hacen la sorda. Tal vez el tema es complicado, por eso no la abordan. LeBron está duro, pero el coach sigue siendo Jordan. No soy de la élite, pertenezco al pueblo humilde de los que sí somos felices. A mí no me vendan sueños, hace rato desperté. Dios me tiene cómodo y eso lo sabe usted. Yo no sé tú, pero yo estoy cómodo. Gracias a Jesús, hace años que él coronó. Si no fuera por la cruz, jamás salía del sótano. No me voy a quejar porque estoy muy cómodo. Yo no sé tú, pero yo estoy cómodo. Gracias a Jesús, hace años que él coronó. Si no fuera por la cruz, jamás salía del sótano. No me voy a quejar porque estoy muy cómodo. Yo, es que yo no sé cómo puedo tener la casota, el yate, millones en el banco, la cama aquí, pero estás cómodo. ¿Quieres que te diga lo que yo tengo? Un versículo que dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Demasiado de cómodo. Yeah, Royalty Kings. Yo, Manny Mo, Intervalo.